corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. En la batalla en curso por nuestros corazones, los malos parecen estar ganando. Los medios y nuestras computadoras están pavimentando el camino. Cada uno de nosotros es susceptible al pecado moral. Como todos tenemos acceso a Internet, somos más susceptibles que nunca. Toda nuestra cultura se está hundiendo en un pozo de decadencia moral. El problema es grave y exige una solución radical. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy concluimos la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Ahora, el pastor viene a finalizar el último de 6 mensajes que trata sobre el alto costo de la pureza sexual. Si has estado escuchando y haciéndole seguimiento a esta serie de mensajes, sabes que cada vez he asignado una tarea. Cada mensaje ha tenido una tarea y esta vez tu tarea se llama desconectar. Tú sabes, si es la televisión la que te hace pecar, desconéctala durante una semana, durante un mes. Tal vez desconéctala permanentemente. Sé de al menos 2 hombres que me han dicho que no tendrían televisión en su casa porque simplemente los hizo pecar. Tú sabes que John Piper, el conocido pastor, allí no tenía televisión en su casa. Y he escuchado a otros pastores hablar y decir, bueno, tú sabes, eso es un poco extremo. Bueno, tal vez, pero sería mejor para él no tener un televisor si de hecho, y no digo que esto sea cierto para él, porque lo admiro mucho, lo hiciera pecar. Jesús estaba diciendo, vuélvete radical, desenchúfala. Ahora está bien si necesitas internet porque es parte de tu trabajo, pero únete al software de rendición de cuentas de internet por medio del cual un amigo tuyo puede rastrear todos los sitios que visitas en la red y cuando decidas desconectarte, dile a alguien que te estás desconectando durante una semana o el tiempo que decidas hacerlo, o permanentemente, para que puedan vigilarte y puedan ver si cumpliste o no. Somos muy débiles. Nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos rendir cuentas. Entonces le preguntas a Dios, ¿qué quieres que desconecte? ¿Qué es lo que me hace seguir cayendo en el pecado? Y lo que me gustaría hacer es darte 3 conclusiones a medida que terminamos esta serie completa, y cada una de ellas es muy, muy importante. Conclusión número 1. Recuerda que Dios te ama tanto cuando fallas como cuando tienes éxito. Dios te ama. Dios te ama. Tú sabes, hemos estado hablando acerca de los adictos, pero el hecho es que la mayoría de ellos, debido a su vergüenza y a su culpa, no tienen la sensación de ser amados. De hecho, su gran temor es ser expuestos, porque piensan que, si son expuestos, nadie los amará. Bueno, espero que eso no sea cierto, pero Dios los ama. Ahora bien, si quieres una ilustración de esto, piensa en aquellos de nosotros que tenemos hijos. Cuando nuestros hijos se portaban mal, no decíamos, bueno, ahora te amo menos, por lo tanto, espero que no les hayas dicho eso a tus hijos. De hecho, a veces, cuando se portaban mal, realmente afloraban aún más el amor emocional en nosotros como padres, porque veíamos que el mal comportamiento los estaba llevando por caminos peligrosos. Y así es la forma como Dios también lo ve. Él es un padre. La Biblia habla de Dios como un padre, inclusive en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, donde dice claramente que el Señor es nuestro Padre y que Él es misericordioso y clemente. Y como un padre trata a sus hijos, así el Señor trata a aquellos que lo aman. Por lo tanto, nunca te desanimes y digas que tu situación es importante. No lo es absolutamente porque, si conoces a Cristo como Salvador, eres el objeto del amor de Dios. Pero Él está esperando que digas, «Sabes, realmente es hora de que yo termine este juego y llegue a ser honesto, porque la verdad nos hace libres. Las mentiras realmente nunca nos hacen libres. Ellas solo aumentan la esclavitud». Así que, como conclusión número 1, anímate. Dios está ahí para nosotros. Como segunda conclusión, tenemos que un apetito debe reemplazar a otro. Esto es absolutamente crítico. Tú muy bien puedes decir, bueno, al principio del mensaje te referiste al hombre que lloró, pero no se ocupó de su apetito. ¿Cómo lidias con el apetito? Bueno, la respuesta es que no puedes lidiar con él en el vacío. No puedes lidiar con el apetito simplemente porque has realizado las tareas que te asignamos a medida que avanzaba esta serie. Tú no puedes hacer eso. Eso no llega al nivel del apetito. Ahora tú vienes y te preguntas, bueno, entonces, ¿de qué se trataban las tareas? Las tareas como desconectarte 3 días consecutivos cada semana sin ver televisión, lo cual básicamente he hecho hasta ahora durante unas 5 semanas, todo eso ayuda a aquellos que realmente desean caminar con Dios en pureza, pero de vez en cuando se encuentran cayendo de nuevo. Entonces, las tareas ayudan a cambiar, pero no ayudan a la persona que no quiere ser corregida, a la persona cuya necesidad es realmente más profunda o la persona que tiene un apetito equivocado. Ahora bien, el problema aquí es este. Si tú piensas solamente en términos negativos, nunca vas a cambiar porque, tal como lo mencioné, lo negativo fundamentalmente no nos cambia. Lo negativo establece las circunstancias para que podamos cambiar. Bueno, por lo tanto, entonces me puedes decir, ¿qué hacemos? Hace unos años atrás, mi esposa y yo almorzamos con una pareja bastante famosa. No mencionaré sus nombres, aunque la historia de la esposa fue escrita en un libro, pero simplemente te diré que ellos son bastante famosos. Y esta es su historia. Ella era una mujer de la calle en Los Ángeles. Creo que, si recuerdo correctamente y no estoy exagerando, ella tuvo 4 o 5 abortos antes de llegar a los 20 años de edad. Estaba inmersa en las drogas y en un estilo de vida feo. Se encontraba deambulando y entró en una misión en Los Ángeles y allí gloriosamente se convirtió porque Jesús salva a los pecadores. ¿No te alegra el hecho de que Jesús salva a los pecadores? Pero ella sabía que tenía que pensar de manera diferente. Entonces, lo que hizo fue unirse a un estudio bíblico. Ella fue discipulada y luego nos dijo que, durante ese periodo de tiempo, en cuestión de semanas, memorizó más de 450 versículos de las Escrituras. Nos dijo que estaba inmersa en la palabra. ¿Por qué? Es porque la Biblia dice en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, que debemos ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y como resultado de eso, toda su mente tuvo que ser reprogramada. Y la palabra de Dios sí hace eso y hace la transformación para que inclusive se encargue del apetito. ¿Por qué? Es porque ahora, como puedes ver, tu apetito por Dios se está desarrollando. Y por lo tanto, los otros apetitos que nos arrastran hacia abajo están perdiendo su poder. Jesús habló sobre un demonio que salió de una persona y luego la persona estaba totalmente vacía. Y entonces entraron 7 demonios más que eran peores que el primero. Y ese es el principio del reemplazo. ¿Recuerdas a esa familia de las cuales te hablé, quienes desconectaron el televisor durante 1 mes completo? Ellas organizaron cosas para que sus hijos se mantuvieran ocupados, para que algo ocupara ese lugar. Yo debería haber enfatizado eso más a lo largo de toda esta serie de mensajes. Todo tiene que ver con la transformación de la mente humana. ¿Sabes? Hay una historia sobre un hombre que tomó una botella y simplemente la llenó de alambre. Entonces, el alambre se atascó en la botella y después agarró un martillo y golpeó la botella y la botella se rompió despedazándose. Pero todo el alambre mantuvo la misma forma. Así es la manera como es. Jesús aparece y dice, «Te hice libre». Pero eso no significa que inmediatamente todos los alambres, por decirlo de alguna manera, regresan a estar en una relación adecuada. Ese es el proceso que el Espíritu Santo hace cuando llenamos nuestras mentes con la palabra de Dios. Y con todo nuestro corazón nos convertimos en seguidores de Dios. Entonces Dios dice, «Voy a intervenir y te voy a ayudar». No es solamente lo negativo. Eso nunca lo hará al nivel del deseo. Finalmente, siempre ten en cuenta que la pieza central de todo aquí en la iglesia y la Biblia tiene que ver con Jesucristo, porque aquí está la cosa. Todos estamos condenados como pecadores. Tal como lo mencioné, todos hemos violado las leyes de Dios. Todos estamos, en varios momentos de nuestra vida, en una continua lucha con el pecado. Si ponemos a los adictos arriba, quizás muchos están en un peldaño más abajo o en una trayectoria diferente. Pero todos estamos luchando con el pecado. Entonces, ¿por qué deberíamos avergonzar a las personas e intentar convencerlas? En esto somos compañeros de viaje y queremos que nos acompañen en este viaje. Pero eso tiene que suceder con tu participación en los ministerios, en las vidas de la iglesia y las oportunidades que existen para tener relaciones y ayuda saludable. Y recuerda esto, las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo murió por los pecadores, tomó nuestro lugar y cargó nuestro pecado, y que cuando lo recibimos como Salvador, recibimos su justicia, y Él nos reemplaza y cumple con los requisitos de Dios en nuestro nombre. Tú puedes pensar, bueno, si eso es cierto, ¿por qué tanto énfasis en lidiar con estos pecados y estas adicciones individuales? Es porque, inclusive, aquellos pecados por los cuales no seremos condenados todavía nos destruyen. Es por esa razón. Fíjate en algo. Échale una mirada al ministerio de Jesús. Piensa en lo espléndido que Él fue con los pecadores, los recaudadores de impuestos, los pecadores y las prostitutas. Jesús se codeaba con ellos. ¿Por qué? Imagina a una mujer de la calle que era pecadora y a todos los fariseos con su justicia propia diciendo, «Oh, si él fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es ella y no permitiría que lo tocara». En presencia de todas estas personas que se autojustifican, Jesús la mira y le dice, «Has sido perdonada mucho, amas mucho, has sido perdonada». Vete y no peques más. Y él lo dijo allí mismo, en presencia de todas esas personas autojustificadas. Y cómo odiaban ellos el hecho de que él aceptara a las prostitutas y también las perdonara. Escucha esto. Me has escuchado decir antes, tenemos un gran Salvador para los grandes pecadores, ¿correcto? Y en Jesús encontramos descanso. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Por cierto, a medida que llegamos al final, ¿tú necesitas orarle a Dios? Hemos predicado 6 mensajes sobre esto. ¿Por qué no hablas con Dios por un momento? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Con qué problemas tienes que lidiar? Oh Padre, estamos todos quebrantados, todos estamos en necesidad, todos estamos condenados, pero también en Jesús somos recibidos y amados. Y por lo tanto, Padre, te agradecemos y te pedimos que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en todos los que nos están oyendo. Ayúdalos a no olvidar este mensaje. Oro, Padre, para que en la noche ellos puedan despertarse y recordarlo, y que durante el día, cuando regresen a casa, lo recuerden y respondan a cualquier cosa que tú les pidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este fue el pastor concluyendo el mensaje El alto costo de la pureza sexual. Este fue el mensaje final de la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. De hecho, la necesidad de proteger nuestros corazones nunca ha sido mayor. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.